En este momento tenemos los datos acumulados del primer cuatrimestre del año 2016 y lo que podemos decir es que con respecto al gasto presupuestado total, en este primer cuatrimestre hemos ejecutado un 77,56%, o sea que estamos por debajo de la pauta de gastos. En cuanto al comparativo que llevamos permanentemente entre el año 2015 y el año 2016, en valores absolutos hay una pequeña baja y es de un 1%. Sin embargo, esto es muy importante ya que estamos tomando los valores históricos. Si a este valor del año 2015 de los gastos ejecutados en el primer cuatrimestre le ponemos un coeficiente de ajuste de un 30%, que es razonable en función de cómo se ha ejecutado la proyección del presupuesto, en ese caso nos da que con respecto a valores constantes tenemos una disminución de un 37%. Por otra parte, hemos hecho una proyección de gastos para todo el año en función de cómo se ha venido ejecutando hasta la fecha y de cumplirse estas pautas en cuanto a lo que es gastos corrientes, dejando de lado la partida de sueldos y jornales, que es una partida muy importante en nuestro presupuesto, deberíamos de llegar a una pauta económica de un 37%, menos de lo que está presupuestado. Esto es muy importante porque estamos en un año difícil, ya que hemos recibido un déficit del año anterior, y con esta forma de llevar adelante este presupuesto podríamos recuperar ese déficit para en el futuro poder dedicarnos a las obras que la ciudad necesita.